para los que sufren en silencio, sumergidos en la oscuridad, para aquellos que han perdido la esperanza. Traigo nuevas de libertad para ti que dices que no puedes, que el cansancio y la fatiga te venció. Traigo hilos para remendar tus redes. Ven que el viento sopla a tu favor. Alza tu mirada y no pierdas la esperanza. Alza tu mirada, que la vida no se acaba. Para aquel que lucha día tras día y que ha puesto su confianza en el Señor, para los que esperan siempre hay resultados, para los que esperan en Dios, alzarán sus alas como águila. La fatiga no les vencerá. Alza tu mirar y no pierdas la esperanza. Alza tu mirada, que la vida no se acaba. Escuchas este canto y has pensado, no podré cruzar. Sin temor, extiéndeme tu mano, que juntos vamos a llegar.